Titulares del presente boletín. El viernes 20 vence el plazo para postular a becas de arancel para hijos de profesores o asistentes de la educación. El Mineduc amplía hasta el lunes 23 el plazo para entregar resultados de la evaluación de los asistentes de la educación. Jaime Gajardo señala que no existe diálogo entre el Colegio de Profesores y el Gobierno. Colegio de Profesores llama a deponer las huelgas de hambre. Este viernes 20 de noviembre vence el plazo para que hijos de profesores o asistentes de la educación que se matriculen en primer año en las universidades del Consejo de Rectores, en universidades privadas, institutos profesionales o centros de formación técnica con plena autonomía puedan postular a una beca de arancel. Las postulaciones se hacen a través del sitio web www.becasycreditos.cl y los padres deben laborar en colegios municipales, particulares subvencionados o del Decreto Ley 3166. El Ministerio de Educación amplió hasta la medianoche del lunes 23 el plazo para que los sostenedores municipales informen el resultado de la evaluación del año 2009 de los asistentes de la educación. La entrega de esta información es requisito para que el Mineduc entregue posteriormente los recursos para pagar el bono al 80% de las notas más altas en la evaluación. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló este domingo 15 de noviembre que no hay diálogo entre la orden gremial y el gobierno. El dirigente indicó además que llevarán el martes al Congreso un protocolo de acuerdo para que lo suscriban todas las bancadas y se propicie que un próximo gobierno proponga al nuevo Parlamento un proyecto que repare el daño causado y el no reajuste. El director nacional del Colegio de Profesores, haciéndose eco de lo acordado en la Asamblea Nacional del 12 de noviembre, llamó a deponer las huelgas de hambre. Si bien presenta sus respetos y saludo fraternal a los profesores y profesoras, quien apoya la movilización del gremio, han declarado y mantenido heroicas huelgas de hambre a lo largo del país, y reconociendo el enorme valor de la entrega, los llama a deponer este medio de presión que pone en serio riesgo la salud de los participantes. Según el comunicado oficial del Colegio de Profesores, tanto el Directorio Nacional como la Asamblea consideran que no se puede arriesgar la preciosa vida de profesores y profesoras.